Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Damos gracias a Dios, no por el partido, por supuesto, eso no lo vamos a estar agradeciendo. No tenemos que involucrar a Dios donde no hay que involucrarlo. Pero bueno, gracias a Dios que hubo sí un grupo de chicos y no tan chicos viendo el partido. Pero hubo algo muy interesante que ellos no se dieron cuenta sino después. Cuando todo el barrio gritó el gol, ellos lo gritaron como 2 o 3 minutos después porque la transmisión la veían con delay. Así que ya había pasado, cuando ellos gritaban gol, parecía, y los vecinos dirían, che, eso tan loco, ahí qué hacen. Así que bueno, pero bueno, compartir y estar juntos y participar de esto también es parte de la vida y toda cosa debe tener su lugar. Y hacerlo, como dice la palabra, decentemente y en orden o con orden, así que está bueno también. Bueno, veremos entonces cómo sigue todo de aquí en más. Te quiero decir, finalizamos hoy noviembre, como sabes, así que entramos en los últimos 31 días de este año y todos los que somos del Señor y todo el trabajo que se hace en la iglesia también, y aún a nivel personal, por supuesto, debemos acostumbrarnos a terminar bien las cosas que iniciamos. Hay que terminarlas y terminarlas bien. En todo caso, también hay que aprender de cómo fue nuestra experiencia en el año para no tener que llegar con la última gotita de nafta en el tanque, ¿no es cierto? Y esperando decir, no, voy el día para el 1 de enero, ¿sabe qué? Tiro todo. No, hay que administrar las cosas, las fuerzas, las energías para que todo sea una consecución, ¿verdad? Así que de esto se trata, nos quedan estos 31 días y todo lo que tenemos que hacer como iglesia o en lo personal, hacelo bien, hacelo con la mayor y mejor calidad, porque en definitiva todo es para el Señor y Él siempre merece lo mejor, ¿verdad? Así que seamos bendecidos en este sentido. Bueno, hoy vamos a comenzar una serie. Quería compartir con ustedes una serie de charlas y de reflexiones, de mensajes, por supuesto, fundamentadas en la palabra de Dios, pero que tienen que ver con un tema y una persona de la cual todavía a veces los cristianos no tenemos suficiente claridad acerca de qué es, qué significa, qué hace, y a veces tampoco de una relación muy consciente con esta persona, que es tan importante como cualquiera otra de las dos personas que forman parte de la Trinidad. A veces los cristianos hacemos un énfasis desmedido en alguna de las tres personas sin darnos cuenta que lo correcto es enfatizar a un solo Dios que está, por supuesto, bueno, y se manifiesta en tres personas. En algunos casos no es tan frecuente, pero algunas corrientes cristianas hacen mucho más énfasis en la figura del Padre o en la persona del Padre, ¿no es cierto?, aludiendo a Él. Otros, además, quizás junto con el Padre, hacen un énfasis importante en Jesús, por supuesto, en el Hijo de Dios. Así que allí están ya, bueno, consideradas dos de las tres personas de la Trinidad. Pero algunos cristianos, no quizás todos, hacen también un énfasis en la persona del Espíritu Santo. Tenemos que revisar y repasar y siempre estar muy abiertos a poder encontrar reflejadas en la palabra de Dios todas las afirmaciones que en todo caso se hacen acerca del Espíritu Santo y cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo y cuál es la obra o la tarea fundamental del Espíritu Santo. Así que lo que vamos a estar compartiendo a lo largo de estos miércoles es esta serie sobre el Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad. Y vamos a titular esta serie así como la palabra de Dios dice, como vamos a leer en el texto después. El título será, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo cual no tenemos que dejar de considerar al Espíritu como igualmente importante respecto a las otras dos personas de la Trinidad. Bueno, te decía entonces que el apóstol escribe a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 6 y dice precisamente esta afirmación: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por supuesto que esto tiene una connotación absolutamente espiritual. Para la gente que está en el mundo va a resultar difícil entender qué significa ocuparse de la carne y que eso traiga muerte, ¿verdad? Entonces es refleja una enseñanza espiritual, y tampoco va a entender qué significa ocuparse del espíritu y esto es vida y paz. En todo caso, el mismo espíritu se encargará de abrir el entendimiento de la persona que tenga interés en poder aprender acerca de esto un poco más. Pero en definitiva, y para evitar todo tipo de distorsiones, para evitar equivocaciones o errores en nuestros principios y en nuestras convicciones acerca del Espíritu Santo, es bueno que comencemos a compartir nuevamente una serie, refiriéndonos a varios aspectos que tienen que ver con el Espíritu Santo. Bueno, en esta tarde vamos a estar reflexionando acerca de estos tres o cuatro puntos. En primer lugar, afirmar que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emanación o un fluido o algo impersonal, como acabamos de compartir en la introducción. Es una de las tres personas de la Trinidad y tiene naturaleza espiritual. Como el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo entonces es Dios, no es algo aparte de Dios, no es algo secundario a Dios, es una de las tres personas de este uno Dios. Y es como Jesús, por eso decimos que es Dios con nosotros. Al nacimiento de Jesús, su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero este Jesús que envió el cielo a nacer aquí, que es Dios con nosotros, cuando dejó este mundo, luego de completar su misión, su muerte, su resurrección, y ascendió nuevamente a los cielos, al trono, a la gloria, prometió la venida del Espíritu Santo diciendo, ¿qué cosa? No los dejaré solos, no los voy a dejar solos. Así que se cumplió esta promesa de Jesús en Pentecostés y vino el Espíritu Santo. Esto es Dios con nosotros. Antes era Jesús con nosotros, ahora que Jesús ascendió es el Espíritu Santo con nosotros. Así que el Espíritu es Dios entre nosotros. Bueno, la Biblia llama al Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, si alguno dice no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y está aludiendo al Espíritu con mayúscula, ¿no es cierto? Como usted y yo sabemos, sobre Jesús vino el Espíritu Santo. El mismo, en Lucas 4, dice, cuando entró en la sinagoga y leyó el rollo, el libro de la ley, dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido, y dice ahí todo lo cual iba a ser parte de su ministerio. Y dijo, esta palabra se cumple hoy delante de ustedes. Así que él estuvo ungido por el Espíritu Santo. Es más, cuando Jesús se bautizó, usted lo sabe, se abrieron los cielos, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y además se observó descender el Espíritu Santo sobre Jesús como paloma. Es más, el Espíritu Santo lo acompañó cuando estuvo allí en las tentaciones en el desierto, ¿verdad? Y dice que salió fortalecido en el Espíritu también. Así que el Espíritu Santo también se lo llama el Espíritu de Cristo en la Biblia. Se lo llama también el Espíritu del Señor. Y esto es algo que cantamos frecuentemente en 2 Corintios 3:17, dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Es el Espíritu del Señor, está aludiendo al Espíritu Santo. Finalmente también se lo llama el Espíritu de Dios mismo. En Romanos 8:9 u 8:14 dice, el Espíritu de Dios que mora en vosotros, haciendo alusión a el Espíritu Santo, la tercera o una de las tres personas de la Trinidad, Porque a decir verdad, cuando hablamos de la tercera persona, pareciera que hay un orden de prevalencia o preponderancia, ¿no es cierto? Está la primera persona, la segunda persona y bueno, después está la tercera persona, pero obviamente sabemos que guardan la misma importancia cada una de ellas. Así que el Espíritu Santo, en definitiva, es la presencia de Dios a nuestro lado. Es el paracletos, uno que fue llamado estar junto a. Es compañerismo entonces, el Espíritu Santo es comunión, es relación de amor, con Él también hay que desarrollar y tener conciencia de este vínculo y de esta relación. Así que el Espíritu Santo es el consolador, como hemos sabido, así que es el que nos consuela, es nuestro protector, es el que abraza, el que fortalece y sostiene, es Dios con nosotros para esto también junto a nosotros. El Espíritu Santo es nuestro confidente. Podemos contarle aún lo que no quisiéramos contar a nadie. En Él podemos confiar. El Espíritu nos escucha atentamente y nos comprende. El Espíritu Santo es el que nos guía a usted y a mí, porque somos de Cristo, a toda verdad. Revela los propósitos de Dios cuando leemos y estudiamos la palabra. Es el Espíritu el que nos está dando entendimiento y nos ilumina para poder comprender esto. Es el que nos ayuda en nuestra debilidad al orar, dice el texto, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. De hecho, en Romanos 8:26 está haciendo referencia a este punto. Dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, a veces no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así que el Espíritu Santo está allí para ministrarnos en todos los aspectos. Ahora entonces, si el Espíritu nos guía toda la verdad, si nos guía todos los, revela todos los propósitos de Dios, nos revela su voluntad, etcétera, y no tengo y no guardo una buena relación, no desarrollo una buena relación, no adquiero una buena sensibilidad espiritual con el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo Él me va a guiar? ¿Cómo entonces puedo conocer esos propósitos? ¿Cómo Él me los va a poder revelar? En segundo lugar, el Espíritu Santo es Dios obrando en nosotros. Dios obrando en nosotros. ¿Qué es lo que hace como obra el Espíritu Santo en nosotros? Número uno, nos guía a la madurez. Nos hace crecer permanentemente para adquirir mayor madurez, solidez espiritual, para profundizar nuestras raíces, nuestra vida en Cristo. En segundo lugar, Él trabaja como el alfarero sobre el barro y nos va moldeando permanentemente. Por eso el barro debe estar fresco, sensible, cuando está en manos del alfarero, para que el alfarero haga la vasija, el instrumento que él desea hacer. No resistirnos a la tarea y la obra del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno. En tercer lugar, el Espíritu Santo pule el carácter para reflejar cada día más la gloria de la presencia del Señor en nuestra vida. Ser más como Jesús, ver, pensar, actuar, sentir, vivir como Él, como Jesús. Esa es la tarea y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Él tiene mucho para hacer en mí, en cada uno de nosotros. Cuando vinimos a Cristo, vinimos con nuestro ser dañado severamente. Todo nuestro ser estaba afectado por causa del pecado, con mayor o menor gravedad. Nuestras heridas eran más o menos profundas, pero allí estaban. Entonces ahora el Espíritu Santo se encarga de tomar tu vida, así como hemos venido a Cristo, para comenzar esta tarea de preparar una vasija, una persona que va a reflejar cada vez más la imagen, la gloria de Jesús en nuestra propia vida. Eso lo lleva a cabo el Espíritu Santo. Así que como un escultor que de un trozo de piedra va tallando la imagen del modelo que tiene delante. O sea, allí está el escultor con un trozo de piedra en bruto, pero tiene el modelo, es Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo comienza a tallar en mi vida ese modelo que es Cristo. Y entonces yo voy a parecerme cada vez más a ese modelo que es Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en mí conforme a este modelo. Sigue este modelo. El pecado ha dañado seriamente esa imagen y ha afectado todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo, una vez que pusimos nuestra vida en manos de Dios, comienza a sanar heridas, comienza a restaurar capacidades que estaban bloqueadas o dañadas o tergiversadas por causa del pecado. El Espíritu Santo ahora comienza a renovar los pensamientos y el entendimiento. El Espíritu Santo, por supuesto, va a ir produciendo el fruto del mismo Espíritu Santo en nuestra vida. Y allí en Gálatas lo encontramos claramente descrito, ¿verdad? ¿Cuál es ese fruto? Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo pretende hacer en nuestra vida. Guiándonos, enseñándonos, disciplinándonos, puliéndonos, amonestándonos, etcétera. Pero debemos entonces ser muy conscientes de lo que el Espíritu Santo en mi vida se propone hacer en mi propia vida. Y entonces ser dócil y permitirle hacer esa obra, no resistirme. Qué bueno y qué interesante, porque entonces el creyente no es un sujeto pasivo. Por el contrario, se debe tomar esta conciencia, se debe asumir esta sensibilidad y esta disposición y ser proactivos. Estar en una comunión y en una relación tal con el Espíritu Santo que entonces podamos saber qué se propone hacer Él en mi propia vida. Y no va a ser muy difícil para darme cuenta qué es lo que Él quiere ayudarme a despojarme para siempre, qué Él quiere hacer que se rompa para siempre, qué es lo que Él quiere que yo deje y abandone para siempre, qué es lo que Él quiere y cómo quiere transformar mi mente, mi manera de reflexionar, de pensar, cómo Él quiere que yo aprenda mejor y más claramente las cosas que están en la palabra de Dios, etc. Y esta obra que un día Él ha comenzado, ese mismo día que usted le puso su vida en manos de Dios, pues a partir de ese mismo instante Dios comenzó a través del Espíritu Santo a hacer esta obra, y es una obra iniciada en usted que además también va a ser finalizada. Claro que sí. Recién decíamos, no debemos ser aquellos que empiezan las cosas y las dejan a medio terminar o las terminan así nomás, porque así no hace nuestro Dios y Él es nuestro ejemplo. Debemos seguir en sus pasos. Dios dice que comenzó la buena obra en ustedes y la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Así que está claro que esta es la tarea, la misión, el ministerio, parte de lo que el Espíritu Santo hace ahora en nosotros. El Espíritu es Dios con nosotros, pero ahora Él opera y obra en mi propia vida. Así que Dios finalizará, va a terminar lo que ha comenzado un día en tu vida. Su obra maravillosa en ti será perfeccionada. El texto no dice, podría finalizarla, o que espera poder finalizarla. Afirma que lo hará. Y Dios es fiel. Así que esto es parte de la tarea del Espíritu Santo en tu propia vida. ¿Somos conscientes de esto? ¿Estamos siendo conscientes? ¿Estamos disponibles, dispuestos a que Él lo lleve a cabo día a día? ¿Somos conscientes de que Él pretende moldear nuestra vida y tallar, esculpir nuestra vida conforme al modelo de Cristo? En tercer lugar, el Espíritu Santo es Dios obrando a través de nosotros. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros también. Los dones espirituales precisamente son esas maneras en que el Espíritu Santo se manifiesta de manera particular en cada uno de nosotros. Y dice en todo caso respecto a estos dones espirituales que los debemos ministrar a los demás. Por lo cual, por supuesto, en primer lugar lo que se necesita es saber concretamente cuáles son esos dones espirituales, para poder luego ministrarlo a los demás. ¿Qué voy a ministrar a los demás si no soy consciente de qué dones espirituales Dios me ha dado? Y la palabra, como usted sabe, dice que Él ha dado dones a todos los creyentes. Y claro que más de uno, por supuesto, también. Y esto es cómo el Espíritu Santo va a manifestarse, va a obrar a través de nosotros. Los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire qué importante es que usted y yo los conozcamos para poder ser instrumentos para que Dios pueda seguir edificando su iglesia. Los dones espirituales están dados para la gloria de Dios y que todo lo que Dios haga a través de mí haga que todos los demás, incluido yo mismo, glorifiquemos a Dios. No están para que yo busque mi propio aplauso, mi propio reconocimiento, el poder sobresalir, el poder... ¡Nada! Todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que está obrando a través de mí. No soy yo. Los dones espirituales están dados para cumplir su voluntad, la voluntad de Dios, los planes y los propósitos de Dios. ¿Cuáles? La misión que nos encomendó, el mandato de evangelizar, la misión de ir y hacer discípulos. Mire qué interesante este texto que lo pone tan bien de manifiesto y en evidencia. Hechos 5:12 dice: los apóstoles siguieron reuniéndose regularmente en el portal de Salomón. Y por medio de ellos, Dios siguió realizando milagros extraordinarios entre el pueblo. ¿Quién llevaba a cabo los milagros extraordinarios? Dios, claramente lo dice el texto, lo dice la Biblia. No los apóstoles hacían milagros, Dios a través de los apóstoles, cosa que es muy distinta. Así que los apóstoles, los siervos y las siervas de Dios, tu vida y mi vida, son instrumentos. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros, también el Espíritu Santo quiere obrar, no solo en nosotros, sino a través nuestro. Todo lo que fluye del Espíritu Santo, entonces, es para gloria de Dios. En otra versión de ese texto dice: Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo. ¿Quién los hacía? Dios. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo. ¿Y a quiénes usaba? A los apóstoles. ¿A quién va a usar? A sus hijos, a su iglesia, a los creyentes, a usted y a mí. Así que, otra vez, cada uno de nosotros somos instrumentos, canales por medio de los cuales debe fluir el Espíritu Santo hacia los demás, llevando a cabo las buenas obras que Dios, dice el texto, preparó de antemano para que vos y yo anduviésemos en ella. Así que el Espíritu que se vivifica y brilla, iluminando a los demás como la luz de un candelabro. No somos la luz, somos el candelabro. El Evangelio de Juan comienza diciendo algo bien interesante, ¿no es cierto? Cuando describe a Juan el Bautista, el texto dice: él no era la luz, en él estaba la luz. Él era un instrumento que reflejaba esa luz. Y así es tu vida también. Por lo tanto, y en virtud de esto, hay que saber reconocer nuestros dones, dones espirituales. ¿De qué manera Dios te vas a revelar particularmente, no únicamente, particularmente a través de mi vida, para entonces luego consagrar esos dones a Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Me los voy a guardar? ¿Los voy a tapar? ¿Me voy a dar corte yo mismo? No, Señor, esto proviene de vos, yo lo consagro a tu servicio y únicamente para gloria de tu nombre. Y por último, hay que multiplicar esos dones. ¿Cómo se multiplican? Aprendiendo a ejercer y desarrollar esos dones espirituales en la práctica. Si Dios dijera: yo te di el don de la enseñanza, pues entonces hay que aprender a enseñar, hay que adquirir herramientas para enseñar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque Dios debe ser glorificado. porque esto es para la gloria de Dios. Así que no es que voy a enseñar así nomás, abro la Biblia así, y, no, bueno, acá. No, así no se hace. Así que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Jesús ascendió y envió al Espíritu Santo. Pero además, en aquellos que le hemos puesto nuestra vida, nuestra confianza en Dios, hemos sido salvos, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto es, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a obrar en mí, fundamentalmente, antes que a través de mí. ¿Por qué? Porque Dios necesita usar instrumentos limpios, aptos, preparados, dispuestos, fieles. Entonces se va a ocupar de hacer la obra en mi propia vida conforme a esa imagen y ese modelo. Y cuando usted y yo somos sensibles a eso, pues entonces el Espíritu Santo va a fluir ahora a través nuestro hacia los demás. Y Dios se va a revelar de esa manera. Mire, para terminar este primer encuentro de introducción, algunos cristianos aún después de mucho tiempo de ser cristianos, no han experimentado comunión y compañerismo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Algunos no se exponen ni permiten al Espíritu obrar en sus vidas. Por desconocimiento en algunos casos, por negligencia en otros, por rechazo y desobediencia aún en algunos más. Viven muy parecido a cuando no eran de Cristo. Mucha carnalidad, muchas obras de la carne, poco fruto del Espíritu. Algunos creyentes, pocos, no se disponen a servir, a ser usados por Dios como instrumentos de bendición a otros y para glorificar su nombre. Siempre hay alguna excusa. Cansancio, trabajo, falta de conocimiento o habilidad, otros lo hacen mejor, no sé, se hace poco. La cuestión es que no nos disponemos a ser el instrumento que Dios quiere usar para glorificarse y bendecir a muchos. Estas personas han sido salvas, pero permanecen en un estado de completa inmadurez, como bebés espirituales. Quienes así se conducen en la vida en Cristo son un blanco fácil para el diablo, que los enredará en su trama de maldad para que nunca puedan experimentar poder, plenitud y victoria del Espíritu de Dios. Pero al mismo tiempo, muchos otros cristianos en mucha mayor cantidad sí se ocupan de crecer en su relación con el Espíritu Santo porque saben que el Espíritu es Dios. Y hallan entonces vida, paz y toda bendición. Así como hemos leído en el texto, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que hay aquellos que sí establecen esta relación, la desarrollan, crecen en ella y entonces alcanzan este estado de paz interior, de vida, de plenitud de vida, esa vida que Cristo nos ha regalado. Así que, como iglesia, debemos seguir animándonos unos a otros y perseverar en ocuparnos del Espíritu. ¿Para qué? Para andar en el Espíritu, otro término que, bueno, revela la palabra de Dios. Para servir en el Espíritu, para deleitarnos en el Espíritu, para adorar y alabar en el Espíritu, para cosechar bendición del Espíritu también. Así que, prestemos atención. Palabra de Dios nos llama a ocuparnos del Espíritu. Bueno, eso implica ser conscientes de este vínculo que debemos tener, como lo tenemos con el Padre y con el Hijo, y saber entonces también qué es lo que se propone ese Espíritu Santo que mora en nuestra vida, hacer en nosotros y hacer a través nuestro también. entonces eso es estar en una buena comunión y una buena relación con Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Así que permítame orar para finalizar esta reflexión y estemos preparados para seguir añadiendo enseñanza que brota de la misma palabra de Dios acerca del Espíritu Santo, y seguramente vamos a ser edificados y vamos a poder crecer en nuestra vida espiritual, a tomar pasos para pasar a otro nivel espiritual mayor, para ir más allá en la madurez que ya hemos adquirido o alcanzado, para que entonces Dios siga llevando a cabo esa obra que un día comenzó y que va a ser fiel en completarla, en terminarla completamente, de manera perfecta, en el día de Cristo. Así que, Señor, gracias por esta tarde y por la oportunidad de recibir tu palabra, para poder meditar en ella, para poder reflexionar, Señor, para que por nosotros mismos vayamos a la Biblia y podamos confirmar, Señor, lo que hemos oído en esta tarde, y allí estará también el Espíritu Santo mismo, Señor, para darnos entendimiento, para que nos guíe a la verdad que proviene de tu palabra, para no quedar confundidos en el error de lo que pudimos haber oído o escuchado en alguna oportunidad. ¿Y qué problema habría si hay que corregir algo, modificar algo con mayor entendimiento hoy también, Señor? Así que gracias por todo eso, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros y por trabajar en nuestra vida. Gracias porque lo que pretendes es moldear la imagen de Cristo en nosotros, reflejarla cada día más y mejor, adquirir su manera de pensar, de ver, de sentir, de comportarse. Señor, queremos que lo lleves a cabo cada día de nuestra vida, más y más todavía. Señor, gracias porque también el Espíritu Santo obra a través nuestro. Señor, que tu nombre sea altamente glorificado por lo que pueda hacer el Espíritu a través nuestro. Señor, y sabemos que eso tiene que ver con hablar de ti, compartir las buenas nuevas con otros, es cumplir la misión, es evangelizar, es dar testimonio por sobre todas las cosas, es ir y hacer discípulos como nosotros lo estamos siendo también. Así que, Señor, recibe toda honra, gloria y honor por lo que somos, por lo que somos y por lo que pudiéramos hacer en tu nombre como instrumento, Señor, para tu reino. Bendito seas, derrama, Señor, bendición sobre tu iglesia, no solo los que están aquí, no solo los que están recibiendo la transmisión y participando, toda tu iglesia, Señor, sea alcanzada con esa bendición, con esa unción fresca de ese mismo Espíritu Santo. A Él también le damos toda gloria, honra y honor, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Allí está el Espíritu Santo en tu vida para confortarte, para consolarte, para fortalecer tu vida, para sostenerte, para proveerte, para guiarte, para enseñarte. Mira todo lo que hace el Espíritu Santo por nosotros, para nuestro bien, para tu bienestar, para tu bendición. Así que seamos conscientes de ello y establezcamos también con el Espíritu Santo este vínculo saludable y espiritual. Así que vamos a compartir también ahora un tiempo de oración. Y va a ser la oportunidad, como te acordás el texto que decía, ¿no es cierto? A veces no sabemos bien cómo pedir o qué pedir. Bueno, el Espíritu Santo también se va a estar moviendo ahora y intercediendo en nombre de todos y cada uno de nosotros y por nosotros también. Así que seamos atrevidos, seamos conscientes, seamos abiertos, busquemos esta sintonía con el Espíritu de Dios que nos pueda mover a poder orar unos por otros y bendecirnos unos a otros en el Espíritu de Dios. Así que ponete en pie, vamos a buscar a alguien con quien orar, forma allí. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic.